I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's singing like the scat man stutters, but doesn't ever stutter when he sings. Buenas noches, buenas tardes. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados el día de hoy? Ya llegamos a... Ya comenzamos otro Renegados. Día sábado 26. Sábado 26 de julio, capítulo estreno del Renegados. Y ya estamos con todo instalados, con toda nuestra programación, como cada fin de semana, para recordar los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Somos el Renegados, programa que llega cada 7 días para complacer peticiones musicales, para hablar de cultura retro pop, esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. Cortina musical espectacular a Scatman John, lo que escuchamos de fondo. Vamos a estar con un día como hoy, vamos a estar con noticias, vamos a estar con buena música, vamos a estar rescatando, desempolvando algunas bandas antiguas también para hablar un poquito de su historia. Oye, te prometo que lo vas a pasar muy bien en estos 60 minutos y un poquito más. De hecho, el capítulo de la semana pasada ya estuvimos con una hora y cuarto y un poco más, se nos pasó volando y espero que hoy nos vaya tan bien como la semana pasada. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados, a todos los que pasaron esta semana por nuestra página Renegados Producciones. Vaya para todos ellos la bienvenida a nuestro programa. Where's the scat man? Scat ba da ba da bi di di ba do di do da ba da da da da da da da da da da da da da da da da. A compartir, muchachos, a compartir nuestra publicación a través de nuestra página de Facebook Renegados Producciones, a compartir también nuestro link, el link de WhatsApp que ya está listo, ¿eh? Que ya está listo una vez terminado nuestro programa, queda alojado en nuestra página y también lo hacemos correr a través de WhatsApp todos los que somos ya parte de esta gran comunidad de Renegados. Como siempre les digo, soy el Rene, aquí comienza la revisión de éxitos del fin de semana. Esto es Michael Jackson. ¡Bienvenidos! Yeah. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody spells one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Ya comenzamos el Renegados, ahí abríamos el programa con Michael Jackson para comenzar a darle onda a este capítulo hoy, sábado 27 de julio. Hoy, me parece que al iniciar el programa dije 26, no pues, 27 de julio, sábado, capítulo estreno. Quien sí estuvo de cumpleaños el 26 de julio, el día de ayer, es el gran Mick Jagger. Así es, 26 de julio, pero de 1943, nació el líder de la legendaria banda de rock The Rolling Stones, con la cual ha logrado un sinfín de éxito durante más de 40 años de carreras que llevan en la escena musical. Así que queremos hoy destacar a esta gran banda, pero por supuesto también celebrar en la semana de su cumpleaños al gran Mick Jagger. Do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is why you still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Aprovechamos de escuchar buena música. Lo que comienza a sonar es Rolling Stones en Renegado. Yeah. I'm a scat man. Skibbity-bitty-dum-da-dum-da. Dum-da-dum-da. Skibbity-bitty-dum-da-dum-da. La gran convención retro llega cada 7 días. Esta, la convención de música, la convención de cultura retro pop, se llama Renegados. Aquí estamos instalados para acompañarte con la mejor música. Como siempre, acompañándote porque somos la banda sonora de tu vida. Sin duda hay música que marca nuestras vidas, además de películas, de series de televisión y de teleseries. Es el caso de una teleserie que muchos vimos en la década de los 90 y que vuelve esta semana también a emitirse en televisión. ¿Saben de qué serie se trata? ¿De qué teleserie nacional se trata? Te lo contamos a continuación. Un clásico de las teleseries, especialmente del canal del Angelito, de Canal 13, vuelve en los próximos días. ¿Se acuerdan de la serie Fuera de Control? Oye, tuvo mucho, pero mucho éxito. Yo la veía, de hecho. Muchos de ustedes se acordarán. Una de las teleseries más recordadas del Canal 13 va a volver después de 20 años que fue emitida. La ficción fue creada por el que ahora ya es consagrado guionista Pablo Illanes y que hasta esos días es elogiada por su trama sombría e impecables villanos. Será repetida por el canal de cable RecTV, señal paralela del canal de Luxi, que justamente transmite mucho material antiguo. La ficción se podrá ver en las pantallas de Canal del Cable a partir del lunes 29 de julio a las 21 horas. Recordemos un poquito. Fuera de Control contó con las actuaciones de Úrsula. A propósito de Úrsula Asterberg, muy pocas teleseries más. Paulino Rutia, Luciano Cruzcoque, Romeo Singer, Javiera Contador y Guido Vecchiola, entre otros artistas que lideraron el rating en ese momento. ¿Saben con qué teleserie competía? Con la Fiera de Televisión Nacional de Chile. Fue de las pocas veces que Canal 13 le ganó en sintonía a Canal 7. Dirigida por Oscar Rodríguez, la teleserie se emitió su último episodio el 30 de julio de 1999. Fuera de Control vuelve a las pantallas nacionales y te lo contamos en Renegados. ¡Qué buena! Un regreso con todo, es que sin duda lo retro está de vuelta y tiene ese condimento especial de poder recordar dónde estaba yo en ese momento. Así que Fuera de Control, oye, increíble, vuelve a las pantallas nacionales. Recuerda, RecTV, la señal alternativa de Canal 13. Nos vamos a la música. ¿Qué sonaba en ese tiempo? Sin duda, esta chica estaba sonando en 1999. Nos vamos a la música. Esto es Paul Abdul en Renegados. I can feel it, I can feel you all through me. Push. I'm a scat man. I'm a scat man. Síguese la compañía del Renegado, programa que llega cada 7 días para acompañarte con la mejor música. Recuerden, visiten nuestra página Renegados Producciones y disfruten de nuestros contenidos retro, videos de antaño. Estamos siempre contándote algunas primicias, todo eso mucho más. Solo tienes que seguir nuestra página, solo le das me gusta y nosotros nos hacemos cargo de lo demás. A propósito de artistas, mira, hay mucha música y yo tengo respeto por todos los géneros, pero sin duda parece que las cifras están diciendo lo que nosotros venimos diciendo hace mucho, mucho tiempo. No solo que lo retro está de moda, sino que lo de calidad se mantiene perfectamente en el tiempo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes esta reflexión. Lo que pasa es que esta semana estuve revisando los éxitos monetarios, los ingresos de cada una de las giras que se han dado en el primer semestre. Y llama la atención que muchos de los top 10 que están en las giras de artistas son algunos que son completamente de la década de los 60, 70 y 80 y que aún dan cátedra de espectáculos y también de asistencia a sus conciertos. Mira, de las 10 giras más exitosas de este año, 6 de los artistas tienen más de 55 años. Gran dato. Y 3, ojo, 3 sobre los 70. Por ejemplo, aparece Elton John en el primer lugar, que tiene 72 años. Está Metallica, cuyo promedio de edad de sus 4 integrantes es de 55 años en el cuarto puesto. Pero mira, te voy a hablar precisamente de los 10 primeros lugares para que veas cuando dicen, no, esta es una mega artista famosa y no sé qué, ojo, estas son las 10 primeras ubicaciones de los artistas que más público llevan a sus conciertos. En el número 1 está el gran Elton John, ojo, 72 años en el primer lugar de asistencia a sus conciertos. En el número 2 está la cantante Pink con 39 años. En el número 3 está Justin Timberlake con 38. Luego en el cuarto lugar aparece Metallica con 55. En el número 5 está Fleetwood Mac con 72. Ed Sheeran, gran cantante, con 28 años. De hecho, es el más, junto con Travis Scott, que viene en el lugar décimo, es el más joven, que está en el sexto lugar. En el número 7 ya no debiera ser sorpresa, una banda eterna que se mantiene en los primeros lugares. Me refiero a Kiss, que su promedio de edad de la banda es de 64 años en el séptimo lugar de las giras más exitosas. En el número 8 está Trans-Siberian Orchestra con 56 años. En el 9 está Bob Seger con 74. Y como les decía, en el décimo lugar también uno de los más jóvenes está Travis Scott con 28 años. Espectacular, simplemente espectacular. La calidad no tiene edad, no tiene tiempo, simplemente es música que nosotros recordamos y por la cual estamos dispuestos a pagar una entrada llena como corresponde. Ojo, vean los géneros que aparecen en los primeros lugares y se darán cuenta qué es lo que finalmente sigue predominando con el paso del tiempo. Ya, muchachos, nos vamos a la música, ¿les parece? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el primer lugar, me imagino. Ok, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Elton John en Renegado. Hot. I'm a scat man. Skibbity bitty yum da da da. Yum da da da. Skibbity bitty yum da da da. Yum da da da. Skibbity bitty yum da da da. Yum da da da. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Seguimos haciendo el Renegados con noticias, como siempre acompañándote también con la mejor música. Oye, también estuve leyendo esta semana a propósito que ya se sabe la fecha para el Festival de Viña del Mar 2020. Pareciera que faltara mucho, pero ojo, que en este segundo semestre, cuando empiezan a concretarse las contrataciones y los artistas para este gran evento, que algunos aún mantienen que es el evento más importante de América Latina, por lo menos a nivel mediático lo es, ya que todos los canales y las grandes cadenas de cable lo están cubriendo. Durante este jueves, recién pasado, la Comisión de Promoción del 61 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, compuesta por la Municipalidad, Canal 13 y TVN, anunciaron la fecha en que se va a realizar finalmente el evento. Relevante para los fanáticos del Festival de Viña para que ya vayan programando sus vacaciones de verano. El certamen más importante del continente se realizará en la Quinta Vergara nuevamente entre los días 23 y 28 de febrero del próximo año. Así informaron a la prensa. Aunque aún no hay artistas confirmados para esta edición del festival, ya hay muchos rumores, ya están hablando de grandes bandas anglo, están hablando de también algunas boy bandas. Recuerden que les funcionó muy bien este año el Festival de Viña con Backstreet Boys. Así que ya se comienza a vivir toda la efervescencia de este festival. Y como te contamos, ya puedes programarte para tus vacaciones porque se va a realizar entre el 23 y el 28 de febrero. Esto te lo contamos en exclusiva en El Renegado. Oye, están hablando de Shakira, de New Kid on the Block. Están hablando de muchas bandas también antiguas que podrían llegar este año. Ojalá algo de eso se concrete. A propósito, Backstreet Boys fue uno de los que le fue muy pero muy bien este año. Y con ellos nos vamos a la música. Síguese en la sintonía del Renegado. Everybody. fondo escuchamos la música de los Simpsons. Esto porque tenemos noticias, atención todos los fanáticos de los Simpsons. Una buena noticia llegó para los fanáticos de esta serie. Se trata de una secuela de la película de los Simpsons, lo que ya fue confirmado por el creador de la popular serie. Dijo así: sin duda habrá una película de los Simpsons uno de estos días, dijo así primero, pero creo que Disney también quiere algo por su dinero, afirmó Matt Groening, según informó en redes sociales. Si bien su producción y fecha de estreno son inciertas, la familia de Homero volverá finalmente a la pantalla grande. Recordemos que la primera cinta de los Simpsons se estrenó en 2007 cuando Homero contaminó por accidente el lago de la ciudad. Es por eso que ya sabemos y te contamos en exclusiva que los Simpsons están de regreso. Con nueva película, por supuesto. Porque la serie la podemos seguir viendo a través del canal de Fox, pero para los fanáticos la podrán ver en las salas de cine próximamente. Ya muchachos, sigamos escuchando buena música, seguimos avanzando hoy en tu capítulo estreno del Renegados. Lo que comienza a sonar son los hermanos Hanson en Renegados. Let's go. I'm a Scatman. I'm a Scatman. Everybody spells one way or the other, so check out my message to you. Seguimos avanzando en Tu Renegado, llegando ya a los últimos bloques del programa. Vamos a revisar un ratito nuestra página de Facebook Renegados Producciones, porque durante la semana estuvimos compartiendo varias de las publicaciones retro pop que te tenemos acostumbrados. Por ejemplo, esta semana destacamos que se cumplieron durante la semana 35 años de una película que marcó nuestra infancia, sin duda. Basada en el libro homónimo de Michael Ende, la historia sin fin, The Never Ending Story, se estrenaba en Estados Unidos un 20 de julio de 1984 y nosotros quisimos compartirlo en nuestra página. Oye, varios amigos estuvieron visitando nuestra página esta semana. A propósito, el Carlos Figueroa estaba fijo ahí en nuestras publicaciones. Estuvo Gonzalo Tapia también. Estuvo Daniel Estuardo, Evelyn Barros Pinto. Todos nos ponían un me encanta. Sí, sin duda, una película que marcó nuestra generación. Yorka Pérez, Andrés Renato Langstrom, Elena Leticia Garrido, Alfonso Miranda, Wanky Ancafilu, Pilar Hernández, Priscila Silva, Rosy Martin, Ítalo, Iván Garzono, y a todos ellos, a todos los que están durante la semana en nuestra página, gracias por estar siempre en la sintonía del Renegado. El tema de la película Never Ending Story es un temazo. Aparte, como decíamos, marcó nuestra generación. A propósito de los fanáticos, sin hacer tanto spoiler, voy a intentarlo. La serie Stranger Things, que se está dando por Netflix esta semana, que ya se estrenó la última temporada, tiene un homenaje justamente a esta película y también a esta canción. Así que nosotros la vamos a recordar el día de hoy, a ver si los hago viajar hasta su infancia. Lo que comienza a sonar es el tema central de la película Never Ending Story en Renegados. she may fade away in your hands. The birth of a new day. Rhymes that keep their secrets were born behind the clouds. And there among the rainbow is the answer to a never ending story. I'm a scat man. Skibbity bitty, yum da da da, yum da da da. Skibbity bitty, yum da da da, yum da da da. I'm a scat man. Yum da da da, yum da da da. Skibbity bitty, yum da da da, yum da da da. Everybody spells one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? Y para comenzar a cerrar el programa, nos vamos al último bloque, donde siempre estamos saludando a todos los amigos que pasaron durante la semana en nuestra página Renegados Producciones. Ahí durante la semana les pusimos algunas fotos de artistas que iban a estar en el capítulo anterior, y Durán Durán de verdad que la reventó. A muchos amigos estuvieron en esta publicación. Saludamos a Jimena Larcón, Ari Araos Chipper, Gwendolyn Andrea Cordero, Ana Rosa Ruiz, Luis Alberto Muñoz, Pilar Hernández nuevamente, Carmen Gloria López, Elías Martínez, también estuvo en la sintonía del Renegados, también Andrea Maluenda, Gina Evelyn Martínez, Karina Flores, Paola Burgos, Yorca Pérez, David Ríos, Iván Godoy, Rosy Martín, Gina Antonieta Rue, también fanática del Renegados, Andrea González, el Juan Carlos Vargas, entre otros amigos. También, como prometimos en el capítulo anterior, les dejamos el tráiler oficial del regreso de Top Gun Maverick. Después de 30 años, la historia continúa, y con ustedes les dejamos ahí el capítulo de el avance, perdón, de la nueva entrega de Top Gun 2. Recuerda, todas nuestras publicaciones las puedes compartir las veces que quieras con el hashtag Soy un Renegado. Más de 280 reproducciones tuvo el tráiler de la película. Rosy Martin decía, qué linda película. También estaba ahí comentando Roxana Ingrid Castro. También Alejandra Sotelo le decía a Ignacio Sáez, mira, lo que hablamos ayer, justamente, ¿eh? Parece que estaban hablando de la película y nosotros trajimos el tráiler. Muchos amigos pasaron por aquí, también Luis Fernández, Gabriela Sánchez, Pamela Carvajal, Karen Vélez decía, estoy sorprendida, también Andrés Renato Lanscron. Muchos amigos, Roberto Ballestero, William Marín, todos parte de la gran comunidad de Renegados que sigue nuestra página como siempre. Esa es la idea. Si quieres conocer estas publicaciones, síguenos en Facebook. Somos Renegados Producciones. Para que no se pierdan lo de esta semana tampoco, ¿eh? Porque vamos a estar con muchas publicaciones también agregando. No se las pueden perder. Ya nos vamos a ir con música. Final de los 90, comienzo del 2000. Banda que, si bien no fue tan reconocida, metió un par de éxitos por ahí que nos hizo bailar o por lo menos seguir el ritmo, ¿eh? Nos vamos al último tema de la noche. Lo que comienza a sonar es Club 7 en Renegado. Hold on to what you try to be. Your individuality. When the world is on your shoulders, just smile and let it go. If people try to put you down, just walk on by, don't turn around. on top. Let the world see what you have got. Bring it all back to you. Bring it all back now. Dream of falling in love. Anything you've been thinking of. When the world seems to get too tough. Bring it all back to you. I'm a scat man. Everybody spells one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be using any politician using the advantage of using if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and I'm not here. Y de esta forma estamos llegando al final del capítulo de hoy. Recuerden, somos la gran comunidad de renegados. Si por primera vez escuchas nuestro capítulo, solo tienes que revivir los demás porque están alojados en nuestra página Renegados Producciones. Hoy en la música nos acompañó como cortina musical el gran John Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat, well, I'm the professor and all I can tell. Hablamos de música, de cine, abrimos con Michael Jackson, te hicimos viajar a tu infancia, hablamos de teleseries antiguas. Bueno, espero que les haya gustado el programa que les preparamos para el día de hoy. Recuerden, todos los sábados a las 20 horas estrenamos capítulo estreno, pero durante la semana te acompañamos con toda la cultura retro pop. Sigue agrandándose esta gran comunidad todas las semanas, sigue llegando amigos a nuestras páginas, así que les pedimos que nos recomienden, que compartan nuestras publicaciones y así seguimos agrandando cada vez más esta gran comunidad de renegados. Where's the scat man? Scat ba da ba da bidi bidi ba bidi bidi ba bidi bidi ba bidi bidi ba bidi bidi ba bidi bidi ba bidi bidi ba bidi bidi ba bidi bidi ba bidi. A través de Messenger también hoy nos escribió Luis Martínez. Saludos para Luis Martínez que nos decía hola renegados. Ahí estamos, ¿eh? Acompañándonos como siempre a todos los amigos que estuvieron durante la semana. También a través de nuestra página. Gracias por la sintonía. Soy el Rene, nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana, muchachos. Chao, chao.